Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Estamos en un programa más de Valparaíso un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa más de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa de radio dedicado al arte de contar, de escuchar, de compartir historias, de compartir cuentos sucedidos. Ya en el último programa de mayo, terminando este nuevo mes de este año 2013, y hoy día con un programa dedicado fundamentalmente a lo que se cuenta de los niños, a la infancia, a las niñas, que fueron además un público privilegiado, entusiasta, diverso, que estuvo presente también en la ludoferia que acabamos de hacer con Imaginario Producciones en abril pasado. Y a propósito de la ludoferia de Imaginario Producciones, quiero saludar acá a Carolina Millar, que nos va a acompañar en estos programas, varios programas de Valparaíso es un cuento. Un programa que se está transmitiendo en dos radios, como desde hace mucho tiempo, en la Valentín Letelier, en la radio de la Universidad de Valparaíso, en la 97.3, y en la Radio Cámara, en el www.radiocámara.cl, programa online, también los sábados al mediodía. Y ahora sí, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, esta hora rara de mediodía, ¿no? Hola, buenas tardes, Pati. Estaba presentando que el programa hoy día iba a estar dedicado un poco a la infancia. Tuvimos muchos niños en la ludoferia. ¿Qué te pasó? ¿Qué viste tú ahí con esa cantidad enorme de niños que llegaron de todos los colegios y todo, y que llegaron fundamentalmente preguntando y queriendo escuchar cuentos? Uf, muchos niños, muchos colegios de todo el sistema educativo, porque llegaron preescolares, llegaron jardines infantiles, colegios, bueno, básicos, en fin, media, universitarios también llegaron. Y la verdad es que sí, pues nos vimos en un momento bien llenos de niños y niñas. Y la verdad es que ellos llegaban con mucho entusiasmo, con mucha, bueno, además visitando el parque, porque muchos de ellos, nos comentaban las profesoras, que muchos de ellos no conocían el Parque Cultural de Valparaíso. Eso también les sorprendió, les sorprendió el espacio. Y la verdad es que, claro, para nosotras fue también un desafío el que llegasen allí, porque, claro, dentro del imaginario de acá de Valparaíso todos recordábamos a la excárcel, pero todavía no tan precisamente el Parque Cultural de Valparaíso. Sí, y ahí hubo, cuando llegaban los niños, que comentábamos que llegaban así como directo preguntando dónde están los cuentacuentos, y uno de los que estaba ahí, venido desde Córdoba, Argentina, estuvo maravilloso contando para niños. ¿Te acuerdas de quién? Sí, bueno, claro, Rubén López. Rubén López fue realmente un encanto, el tenerlo, disfrutar sus cuentos con una dulzura impresionante. Él maneja muy bien toda la parte de movimientos. Tú comentabas, ¿no?, que él además cuenta, tiene muchos años y cuenta para sordos. Sí, ha trabajado harto con el tema de sordomudo, entonces es un tema para él súper importante en la gestualidad. Y de Rubén López es que vamos a dejarlos con el primer cuento, Rinoceronte. Thank you. papá, papá, contame un cuento. ¿De veras querés que te cuente un cuento? Sí, dale, contame un cuento. Bueno, a ver. Había una vez un rinoceronte rosado que tenía una capa azul y que tocaba el saxo. ¡Papá! ¿Qué pasa? Los rinocerontes no son rosados. Ah, ¿no? ¿Y de qué color son? Los rinocerontes son grises, medio amarronados, pero no son rosados. Ah, ¿y vos cómo lo sabes? Porque lo vi en un diccionario grandote de tapa roja que tiene mi maestra en el jardín. Ah, bueno. Pero, ¿querés que te cuente un cuento? Sí, dale, contame un cuento. Había una vez un rinoceronte gris, medio amarronado, que tenía una capa azul y que tocaba el saxo. ¡Papá! ¿Qué pasa? Los rinocerontes no usan capas azules. Ah, ¿no? ¿Y de qué color usan las capas? ¿Verdes, rojas, amarillas? No, papá. Los rinocerontes no usan capa, papá. Viven en el África. Hace un calor que se caen los pajaritos. ¿Para qué quieren capa? Pero, ¿y vos cómo lo sabes? Porque lo vi en un diccionario grandote de tapas rojas que tiene mi maestra en el jardín. Bueno, pero ¿querés que te cuente un cuento? Sí, dale, contame un cuento. Había una vez un rinoceronte gris, medio amarronado, que no usaba capa y andaba desnudo por la selva porque total hacía un calor que se caían los pajaritos, y que tocaba el saxo. ¡Papá! ¿Qué pasa? Los rinocerontes no tocan el saxo. Ah, ¿no? ¿Y qué tocan? ¿Tocan el piano? ¿Tocan la guitarra? No, papá, ¿qué van a tocar nada? Tienen unas patas enormes así, todo lo que tocan lo rompen, papá, no tocan nada. ¿Y vos cómo lo sabes? Porque lo vi en un diccionario grandote de tapa roja que tiene mi maestra en el jardín. Pero, ¿y entonces? ¿No se aburren? ¿Qué sé yo si se aburren? ¿Y vos? ¿A veces no te aburrís? Sí, a veces me aburro. ¿Y cuando te aburrís, qué haces? Bueno, juego a la pelota, voy a la plaza con los chicos a andar en bici, o miro la tele, o te pido que me contes un cuento. Ah, ¿querés que te cuente un cuento? Sí, dale, contame un cuento. Bueno, entonces no interrumpas más. Había una vez un rinoceronte rosado que tenía una capa azul y que tocaba el saxo. Una mañana, el rinoceronte iba caminando por la selva muy contento tocando su saxo, cuando de repente vino un viento huracanado y ¡flu! Le arrancó la capa azul. Pero al rinoceronte no le importó porque hacía un calor que se caían los pajaritos. ¿Para qué quería capa? Siguió caminando por la selva muy contento tocando su saxo cuando el mismo viento huracanado le metió una basurita en el ojo y no alcanzó a ver un charco enorme de barro que había en el camino y ¡frum! Se cayó y estuvo un rato largo chapoteando hasta que logró salir y cuando se miró vio que había quedado gris, medio amarronado, para siempre. Pero no le importó, porque total tenía su saxo. Siguió caminando muy contento por la selva cuando aparecieron unos monos sinvergüenzas y ladrones que ¡flu! Le robaron el saxo. Y ahí primero se enojó mucho, mucho. Después se puso muy triste. Y después se aburrió tanto, tanto, tanto, que se fue a dormir. ¿Sabes a dónde? No, papá. ¿A dónde? Al diccionario grandote de tapas rojas que tiene tu maestra en el jardín. Unos días dicen mariposa, otros dicen papillón, unos dicen bamboleta, otros le dicen butterfly, algunos dicen o le llaman farfala o le dicen mariposa, papillón, bamboleta, butterfly, peperita, farfala. Palabras de colores, pétalos que no son flores, un pestañear volátil, un suspirar lepidóptero. De hada danza encantada, alas de hada danza encantada, posa, posate en la palma de mi mano y depende donde esté, mariposa, papillón, bamboleta, butterfly, farfala. Te diré, posa, posate en la punta de mi nariz, seré feliz, mariposa, papillón, bamboleta, butterfly, peperita, farfala. Escuchábamos Patatas, Patata, el tema cuento, digámoslo así, con Martín Buscagli y los cantacuentos de Uruguay. Y antes, como ya le habíamos anunciado, Rubén López con Rinoceronte, un cuento que es parte de la producción de cuentos y de música que Rubén López tiene en un CD llamado Los pájaros volados. Que lo hemos tenido varias veces en nuestro programa, pero a propósito de que estuvo también en la Ludoferia, quisimos compartir un nuevo cuento de él con ustedes. Y hablábamos un poco de la infancia y de esto que les pasa a los niños, a las niñas cuando se sientan a escuchar historias, y qué les pasa a los adultos cuando, ya siendo grandes, recuerdan esos hechos, esos momentos en que alguien les contó cuentos. Es impresionante, porque fíjate que cuando comentamos esto, ya sea en los talleres o mismo ahí mismo en la ludoferia, todos tenemos de una u otra manera una experiencia de que alguien nos narró un cuento, ya sea en el colegio, la profesora, un tío, una tía, los padres, la madre. Y sin más escudriñar en estos recuerdos, nos damos cuenta de que esa experiencia fue súper definitoria. O sea, hay una significativa, muy significativa. Además que un tema que conversábamos también durante la Luferia y después en relación a lo que los cuentos te van contando, ¿no? Los secretos de los cuentos, que te hablan de muchas temáticas que muchas veces no son abordadas desde otro lugar, desde otra mirada, como por ejemplo, no sé, la traición, el desamor, el abandono. El enojo, la rabia, la venganza. Que están ahí presentes sobre todo los cuentos populares europeos, latinoamericanos, árabes, en fin, están muy presentes, como que en el mundo de la literatura contemporánea, no todos, pero sobre todo desde lo urbano se ha tendido un poco a suavizar los cuentos infantiles, pero la verdad es que ahí están llenos de un contenido muy potente que va directamente al inconsciente. Y en eso, claro, no hay que tener temor, en este caso, de narrar los cuentos tal cual son, sin suavizarlo, porque no hemos dado cuenta que las versiones originales de los cuentos tradicionales, así universales, son bastante descarnados. Sin embargo, cuando estos cuentos llegan a los niños se los reciben de otra manera. Ellos van comprendiendo la medida en que en sus etapas, digamos, de edad, coherentes a su edad. Exactamente. Entonces no, sin temor, porque los cuentos en realidad transmiten un conocimiento que es milenario. Y a propósito de todo eso, invitarlo a escuchar El niño que quería estar muerto, un cuento en la voz de Paula Caballeira de Portugal. La primera vez que el niño vio pasar un entierro quedó fascinado. Toda aquella gente siguiendo aquella cajita tan bonita, con unas flores encima. El niño estaba de la mano de la madre y empezó a tirar de la mano para abajo y a decirle: ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Yo quiero ir en esa caja! ¡Niño! Dijo la madre y empezó a darle golpecitos así a la cabeza como para quitarle la idea. Pero parecía que se le metía más adentro, porque desde ese día el niño quedó fascinado por la muerte. Quería preguntarle a la madre: ¡Mamá, mamá! ¿Cuándo me voy a morir? ¡Mamá, mamá! ¡Falta mucho! Y no solo lo quería, sino que le preguntaba. Y la madre de cada vez decía: ¡Niño! Y seguía dándole golpecitos en la cabeza como para quitarle la idea. Pero la idea se le metía cada vez más adentro. Hasta el punto de que la gente, cuando lo veía pasar por la calle, al niño le decía: ¡Ay, qué niño tan bonito! ¿Qué quieres ser de mayor, niño? ¡Muerto! Decía. Y la madre: ¡Niño! Le daba golpecitos en la cabeza como para quitarle la idea. Pero la idea no se le pasaba, sino que se le metía cada vez más adentro. Hasta que el niño decidió que a lo mejor la madre no era la destinataria ideal para esa preocupación. No así de esta manera, pero algo así decidió, y se volvió a mirar a otra persona que vivía con ellos en casa, al abuelo. El niño miró al abuelo, siempre le parecía que tenía más paciencia que la madre, y le dijo: abuelo, ¿qué se siente al estar muerto? Y el abuelo dijo: pues mira, niño, no lo sé, yo nunca he estado muerto, y la gente que murió no ha vuelto para contarnos cómo se siente. Y el niño pensó: ¡buah! Tiene que ser genial estar muerto porque nadie vuelve. Y luego le decía al abuelo: abuelo, ¿y cuándo me voy a morir? ¡Falta mucho! Y ahí el abuelo sonrió y le dijo: niño, para morir, primero tienes que vivir. Mírame a mí, todo lo que he vivido y todavía la muerte no ha venido a buscarme. Si algún día viene la muerte, vendrá primero a por mí. ¡Jo! Dijo el niño. No es justo, abuelo, porque yo me quiero morir. ¡Jo, abuelo! Si viene la muerte, dile que me lleve a mí. Venga, abuelo, dile que me lleve. Venga, dile que me lleve. Venga, dile que me lleve. Y ya sabes cómo son los niños cuando se ponen así de pesados. Venga, abuelo, dile que me lleve, dile que me lleve. Que al final el abuelo dijo: muy bien. No te preocupes, le digo que te lleve a ti primero. ¡Promételo, abuelo, promételo! ¡Venga, abuelo, promételo! ¡Prométemelo, promételo, promételo, promételo! ¡Muy bien, te lo prometo! Dijo el abuelo para quitarse el niño de encima. Y desde ese día, el niño, todo el tiempo que tenía libre, lo pasaba con el abuelo. Al principio el abuelo no estaba muy contento al sentir al niño ahí, pendiente de si venía la muerte a buscarle o no. Pero poco a poco se fue acostumbrando a la presencia del niño. Y el niño a la presencia del abuelo. Y pasaban mucho tiempo juntos, ya por pasarlo. Y estaban los dos tan a gusto el uno con el otro que se fueron olvidando de la idea de la muerte. Y justo cuando tú no te la esperas, la muerte aparece. Y un día el abuelo escuchó los pasos de la muerte y fue a su hija y le dijo: mira, dile al niño que no voy a cumplir mi palabra. Pero no hizo falta decirle nada porque el niño estaba allí cuando el abuelo exhaló su último suspiro. Dicen que abrió tanto los ojos que en el fondo de ellos se podía ver a la muerte, que lo saludaba y le decía: hoy no te toca, pero ya nos veremos. Dicen que ese día el niño no murió, pero dejó de ser niño. El miedo sin saber me fui a buscar y conocer dos cuadras más allá. El aire era igual, la gente igual. Se me ocurrió decirle a un tipo chao.

a Javier Moraga por también todo lo que hace en ese ámbito para que este programa pueda ser transmitido por estas dos radios, Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso y Radio Cámara en la www.radiocámara.cl. Nos estamos despidiendo para encontrarnos en otra ocasión, en otro programa. Sí, y bueno, y decir que seguimos vigente en todas las plataformas, tanto de Facebook como de Twitter. Ah, y un llamado especial para todos los que quieran compartir las fotos que tomaron, esas bellas imágenes que nos dejó la Ludoferia Lúflica acá en Valparaíso. Súbanla, postéennos allá en Facebook para que así nosotros podamos también difundirlas, compartirlas. Hay unos bellísimos recuerdos ahí plasmados en imágenes. Y ahora que nos estamos yendo, agradecer también a las dos radios que nos apoyaron y a todos los medios que nos apoyaron durante todo ese proceso. Vamos a seguir entonces contando la historia, pero en otro programa. Espero que este lo hayan disfrutado. Muy buenas tardes. Hasta luego. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conduce Patricia Meeks.